Bueno, y abrimos la biblioteca de los miércoles con Daniel Panarace. Daniel, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Patricia, a la audiencia. Vamos al libro de hoy. Vamos. El libro de hoy, primero hablemos del autor. El autor es Andrés Rivera. Sí. Andrés Rivera, yo había comentado hace unos años un libro de él que a mí me había impactado, que lo había editado la Fundación OSDE. Andrés Rivera había escrito, o entre las cosas que escribió, La revolución es un sueño eterno. Un libro muy interesante que comenté, no recuerdo si hará uno o dos años, o un poquito más quizás. Bueno, Rivera tiene una obra. Primero que Andrés Rivera no es Andrés Rivera, sino que es Marcos Rivac, ese es su verdadero nombre. Nació en Buenos Aires en el año 28, 1928. Sí. Y es un autor de esos autores prolíficos. Tiene, entre otras cosas, voy a leer algunos títulos: El precio en el año 57, Los que no mueren en el 59, La cita en el 65. En 1972 aparece Ajuste de cuentas. Después una lectura de la historia en el 82. La revolución es un sueño eterno en el 2005, editado por Seix Barral y OSDE. Después El profundo sur, Tierra de exilio, Cría de asesinos, Ese manco paz, Esto por ahora, Punto final, Por la espalda, Tras la sierra, El amigo de Baudelaire y Guardia Blanca, entre otras cosas. Este libro, terminado de leer el domingo y adquirido el jueves, sí, se llama Kadish. Espero pronunciarlo bien, porque es en realidad es una palabra judía o hebrea, que es la oración. Está la explicación, es la oración que pronuncian los judíos creyentes, en homenaje a las personas que amaron con una intensidad excepcional. Kadish, que tiene de interesante, de raro, si podemos llamarle a este libro, es que uno está acostumbrado a pasar por libros que tienen 250, 300, 350, 400, 500 páginas. 67 páginas, dice Kadish. Es chiquito, sí. Bien. ¿Qué tiene la virtud de Rivera? Más allá de que se pueda compartir o no la ideología, o que evidentemente trasundan, los libros generalmente tienen ideología. Y sí. En Kadish él resume, pone en palabras de un hombre mayor, solo, en un piso alto de Buenos Aires, tomando whisky, mirá qué personaje raro, y que habla, vos no sabés si está hablando con alguien que existe o con alguien que no existe, o con un amigo ficticio, uh-huh, un hombre grande. Se supone que Rivera es un, si nació en el 28, tiene, él también es un hombre grande. No sé cuánto tendrá de autobiográfico. El personaje de este libro se llama Abraham Reuter. O sea, que fíjate de dónde arranca. Crea un personaje judío cuya infancia pasa en el momento que estalla la revolución, no es decir, la revolución, aquella revolución que marcó el 45, incorporado al servicio militar en pleno proceso, siendo judío, hace una pasada rasante por el movimiento, los movimientos subversivos, o concretamente por un nombre de una exiliada en España que había volado la casa de un militar en la Argentina. Nada menos, estos son los condimentos en estas 67 páginas. Así que no tiene este. No es nada liviano el libro. Sí, pero te consigue lo que manero dice. Sí, vos sabés que la contratapa dice que es imposible no quedar atrapado en el discurrir de sus personajes. Sí, y es lo que me pasó. Es lo que me pasó, porque yo decía, ¿dónde desemboca 67 páginas de un señor mayor que habla en voz alta, que va recordando todo lo que le pasó? Su padre preso por haber tenido, obviamente, un judío comunista. Claro. O sea, mirá qué mezcla explosiva para todo lo que pasó en el país. Hay unos diálogos fantásticos con el teniente primero de este muchacho cuando está en el servicio militar y ve el apellido. Y claro, la primera cosa que le preguntan es si está circuncidado, y él no. Entonces, ¿cómo? ¿Judío y no circuncidado? Bueno, todas las preguntas que te puedas imaginar están en el libro y están tratadas de explicar. Rivera se caracteriza por tener un lenguaje que yo diría lacerante. Es un lenguaje donde te, donde te, sí, no por lo, no es lo chabacano, sino lo crudo, lo crudo, lo filoso, y donde no hay otras palabras para decir. Claro, si no hay otras palabras, las dice. Claro, las dice. No las puede disimular. Claro, y por ejemplo, en una escena que hay en descrita en Bariloche, él habla, mirá, voy a leer algo textual, que la gente no se ofenda, ¿no? Porque tiene una palabra, pero es así. Uno se sienta en el cibercafé de Cuaglia, casi esquina Mitre, y mientras saborea un vino ve pasar los culos más prodigiosos, más tentadores de esa aldea austral que se llama Bariloche. Mirá. Pero ¿dónde engancha? ¿Por qué esto es trivial, esta palabrita? Porque está en otro contexto. Y ve también a los hijos y nietos de los SS a los que Perón les abrió la puerta del sur patagónico. Y los nazis, claro, trajeron a sus mujeres, a sus madres, a sus hermanos, y levantaron sus casas con techo de dos aguas y cabañas construidas con troncos de ciprés y pinos y pisos de lajas verdes y salamandras de fabricación chilena, de modo que nadie se cagara de frío, y mucho menos los nazis, cuando la temperatura alcanzase los 20 o 25 grados bajo cero. Entonces, de alguna manera, ¿por qué hay que ponerlo esto en contexto? Yo vi a los hijos y a los nietos de los SS pasear por Bariloche. Altos y arrogantes, el cabello cano, un mechón corto de pelo en el centro de la barbilla, las caras rasuradas y confiados en que vivirán la hora de la revancha. Arbeit macht frei, que acabamos de revisar, sí, que dice el trabajo te libera. ¿Eso sabés dónde estaba inscrito? ¿Dónde? A la entrada, en hierro, a la entrada de Auschwitz, del campo de más famoso de exterminio, claro, de exterminio nazi. Bueno, pero no tiene ningún problema Rivera en pasar de eso a pasar a hacer un elogio del 45. Dice, Buenos Aires en el 45 era una fiesta. Cosa extraña la memoria, es una parte. Y Perón firmaba decretos que no eran letra muerta, que volvían realidad canónica décadas de combate reivindicativo contra la burguesía criolla. Una clase, la burguesía criolla, que desde Roca hasta Uriburu consideró una herejía ceder un aumento salarial o menoscabar las cámaras de sus frigoríficos, no importa lo sombrías, lo desamparadas y abyectas que fuesen, para quienes entraran en ellas sin más armas que sus cuchillos que servían para cortar una lonja de carne. Buenos Aires era una fiesta, y yo, cadete de Gatti Chávez, que recibía propinas de las esposas de los diplomáticos ingleses que compraban ropa, vajilla, chocolates y otras gratificaciones para sus almas atribuladas por 6 largos años de guerra, los bombardeos de la aviación alemana a Londres en el 40, el enfrentamiento Rommel Montgomery, dos caballeros, por supuesto, dice, en tierras africanas, el día de la epifánica consigna de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Perón ganó las elecciones en febrero del 46 y bueno, parte de la pequeña burguesía argentina se asustó y el susto le duró 9 largos años. O sea que te puede salir de esto que parece reivindicatorio del peronismo y que de hecho lo es, a esto otro de decir, en Bariloche yo estuve viendo los SS que vinieron a refugiarse, sí, a la Argentina. Sí, sí, sí. Toda la polémica de 70 años de historia argentina o 60 puestas en 67 páginas. Por eso que me impactó y básicamente lo que más me impresiona es cómo puede pasar de una visión a la otra, de una visión desde alguien que tiene una idea comunista a una visión de reivindicación y de lo que tenía que ver con Trotsky y con Lenin, y a uno lo critica y a otro lo pone en valor. Es decir, me parece que es una revisión histórica ficcionada o novelada, pero que en 67 páginas, reitero, puede hacer un compilado de la historia del mundo y de la Argentina, ¿por qué no?, desde los años 40 o un poquito antes para acá. Porque en realidad viene hacia los 80 este libro. Bueno, o sea que hoy estuvimos repasando entonces el libro. Se llama Kadish, Andrés Rivera, Seix Barral, Biblioteca Breve. Más, te diría que este libro, la edición que yo tengo, es junio de 2011. Así que es fresquito. Fresquito. Lo compré el miércoles.